Radio Bemba 00.0. Bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sabana. Bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os gatos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. O bicho do coco entrou minha casa, mirou meus olhos, a mega falou. Quando a cabeça fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso sabala. Bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, mi romo suyo sa mega faló. Cuando la cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. Bicho do coco mandó me matar. Bicho do coco mandó ma cadera. Bicho do coco quitó libertad. Bicho do coco dejó maquelado. Bicho do coco. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso a balar. O bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, miramos odios a mega faló.